Gracias Padre de los cielos, porque este año fue uno bueno. A pesar de las tormentas, huracanes y los truenos, nunca faltó la serpiente que quiso lanzar veneno, pero el nazareno está conmigo y ando sereno. Sin freno vengo aunque tropiezo, de más yo tuve. Lo que sube siempre baja y lo que baja siempre sube. Está claro su misericordia alta como las nubes. Pa' muchos seré pequeño, pero en VIP como Altuve. I am a champion, pues claro, si ando con el Real King. I'm a warrior como Durant, Curry, Thompson y Green. Ponle fin a la llora era y guárdate el violín. Es hora de cosechar la lírica, está lleno mi jardín. Preparándome ya que una nueva temporada se avecina. Disciplina se combina, letra de sana doctrina. Mientras tanto el jíbaro aquí un aperitivo cocina. Hablando realidades con el lápiz si que el Dios ilumina. Conmigo, ¿quién contra mí? ¿Quién contra mí? Fui destinado a ser un champion. Pon atención, que esto va pa' ti. Si él anda conmigo, ¿quién contra mí? Fui destinado a ser un champion. Pon atención, que esto va pa' ti. Gracias Padre de lo alto, Jesús, mi Dios verdadero. De nada he estado falto, tú eres un caballero. El asalto ganas en la cruz, por eso considero el campeón de campeones en el universo entero. Y aunque allí no es Univisión ni CNN, da igual porque la prueba de eso está en nuestro ADN. Que ese rap duro resuene y el infierno desenfrene. Nacimos para ganar, no hay derrota que nos condene. Yo sí tengo la victoria y no es tener vida o el banco. Una seguridad notoria y estar bien guillado de Rambo. Una mansión lujosa y tener parque a un Lambo. Pa' que hablar tanto de esto si eso lo sabemos. Amo la victoria por aquel que su vida dio. Cambió la historia, con amor fue la revolución. Suya es la gloria, no existe muerte, la derrotó. Y por tal razón tú y yo somos champions. Conmigo, ¿quién contra mí? ¿Quién contra mí? Fui destinado a ser un champion. Pon atención, que esto va pa' ti. Si él anda conmigo, ¿quién contra mí? Fui destinado a ser un champion. Pon atención, que esto va pa' ti. Yeah. Manny Montes, el jíbaro. I'm a champion. Yeah. Soprano. Obed el arquitecto. Acronaut. El Dream Team. Campeón como Golden State, pues claro, si conmigo anda el rey. Pensaste que no había tinta de la risa, me arrastro. I am a champion como Carlos Correa y los Astros. He tenido mis caídas y a veces me agoto, pero mi corazón sigue siendo guerrero como el de Miguel Cotto y el de Tito. I am back, Manny Montes, a.k.a. el jibarito rapero. Que por lo alto cuesta bendito, erudito en la materia con un flow inaudito. Por eso he visto los comentarios malos, porque pauta no necesito. Y los dejo con este aperitivo que está bien exquisito. Dios es bueno. Dios es bueno, claro. Venció en la cruz. Solo rap. Coming soon. Él es el campeón de campeones. I'm a champion.